Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Woody Allen me encanta. Acabo de ver otra vez el documental sobre la gira que realizó hace tiempo por Europa, tocando el clarinete con el grupo que lo hace normalmente, el Michaels, de Nueva York. Es una delicia. Su más reciente película, Vicky Cristina Barcelona, se estrenará en mayo antes de convertirse, seguramente, en otro honroso fracaso de taquilla. Pero igual Woody seguirá siendo genial. Y lo que más me gusta de él es que mira la vida en tal forma que si uno tiene el suficiente descaro para citar algunas de sus frases y darle crédito, bien puede ahorrarse la pesadilla de buscar tema para escribir en lunes de descanso oficial, aunque pospuesto. Después de todo, pienso, no es sano tener un punto de vista acerca de todo solo porque nos pagan por tenerlo. Frente a muchas cosas que pasan, uno debería de tener la entereza de poner la cara de imbécil y quedarse callado, como casi lo hago ahora mismo. De modo que estas son algunas frases de Allen sobre sus obsesiones, que son las de todos, Dios, el sexo y la muerte. Hoy mismo, tres obsesiones, tres, van. La diferencia entre el sexo y la muerte es que la muerte es algo que puedes hacer solo y por tu cuenta, sin que nadie se ría de ti. Yo no quiero casarme, solo quiero divorciarme. La CIA no puede arriesgarse. Parte de sus hombres están con el presidente y parte contra él. Nunca debes matar a un hombre, sobre todo si eso significa quitarle la vida. El sexo entre dos personas es hermoso. No, entre cinco es fantástico. La muerte no me asusta. Simplemente no quiero estar ahí cuando suceda. La última vez que estuve dentro de una mujer fue cuando visité la Estatua de la Libertad. Si mi película hace a alguien miserable, es que he hecho bien mi trabajo. El sexo solo es sucio cuando está bien hecho. Nietzsche dijo que todos viviremos otra vez la misma vida. Dios mío, ¿tendré que ver otra vez a mi agente de seguros? Fui expulsado del colegio por copiar en el examen de metafísica. Miré en el alma del muchacho que se sentaba frente a mí. La mayoría del tiempo no me divierto mucho. El resto del tiempo no divierto a los demás. Mis padres solo me pegaron una vez. Empezaron el 23 de diciembre de 1942 y terminaron en la primavera de 1944. Si el único Dios me diera una señal clara, por ejemplo, ¿cómo hacer un depósito en un banco suizo? Cuando crecí no me aceptaron en el ejército. Fui declarado inútil. En caso de guerra solo podría ser de prisionero. Solo se vive una vez, pero es más que suficiente si se hace bien. Si resulta que hay Dios, no podría decir que sea perverso. Lo peor que puedo decir sobre él es que básicamente no ha tenido éxito con nosotros. Hay dos tipos de personas, los buenos y los malos. Los buenos duermen tranquilamente, pero los malos gozan más cuando están despiertos. Soy lo suficientemente feo y lo suficientemente bajo para creer que he triunfado por mí mismo. Hoy soy una estrella. ¿Qué seré mañana? Un agujero negro. Trabajo como psiquiatra. Actualmente estoy tratando a dos parejas de hermanos siameses que sufren de doble personalidad. Me pagan 8 personas. Para ti soy ateo. Para Dios soy la fiel oposición. Todas estas son, claro, frases de Woody Allen. Por fortuna ha dicho suficientes para prometerles más otro día de asueto. Hoy puede ser un gran día y mañana también.